Bueno, voy a exponer el tema a valoración de opciones. Primero vamos a ver los factores que determinan el precio de una acción, luego límites de arbitraje con opciones, después los dos modelos, el binomial y el de Black-Scholes, la sensibilidad del precio de la opción, que son las letras griegas, y bueno, por último la bibliografía. Entonces, ¿cuáles serían los factores que determinan el precio de la acción? Pues en primer lugar tenemos el valor intrínseco de la acción o del activo subyacente. O sea, es decir, cuanto mayor sea su valor, mayor será el precio de la opción de compra suscrita sobre ese título, considerando constantes el precio del ejercicio y la fecha de expiración del contrato. También tenemos el precio del ejercicio, que cuanto más bajo es el precio del ejercicio, mayor será el precio de la opción de compra, puesto que existirá una mayor probabilidad de que el precio de mercado de la acción acabe superando al precio de ejercicio, ocurriendo lo contrario en caso de las opciones de venta. Después tenemos la volatilidad del activo subyacente. La volatilidad del precio del activo subyacente influye directamente en el tamaño del precio de la opción de compra o de venta, de tal manera que a mayor riesgo, mayor precio y viceversa. Estadísticamente es la dispersión del rendimiento del activo subyacente, siendo el rendimiento las variaciones del precio durante el periodo que hayamos considerado. Luego tenemos el tiempo de vida de la opción. Es decir, el precio incluye un elemento temporal que tiende a decrecer al aproximarse a la fecha de expiración del contrato. Es decir, cuanto menos le quede de vida a la opción de compra, menor será su valor, puesto que hay menos probabilidades de que el precio de mercado supere al de ejercicio, o de ser inferior al mismo si nos referimos a las opciones de venta. Hay que destacar que un inversor preferirá no ejercer una opción de compra antes de la fecha de expiración del contrato, debido a que, aunque el precio de mercado supere al precio de ejercicio, aún hay tiempo para que aquel se incremente aún más. De esta manera, el poseedor de una opción conseguirá mayor rendimiento vendiéndola en lugar de comprar la acción subyacente y después vendiéndola. Luego tenemos el tipo de interés sin riesgo, en el que el valor de la opción depende de la tasa de descuento que se aplica a las inversiones financieras libres de riesgo, que sería RF. Esto es así porque al combinar la emisión de opciones de compra sobre acciones es posible eliminar totalmente el riesgo de la inversión. En realidad, la adquisición de una opción de compra equivale a adquirir una acción con parte del pago aplazado. El pago inicial vendrá dado por el coste de opción y la parte aplazada será el valor actualizado del precio del ejercicio al tipo de interés libre de riesgo. Así que el precio actual de la acción será esa fórmula que tenemos ahí primera, es decir, el coste de la opción más el precio del ejercicio entre 1 más el tipo de interés libre de riesgo. Esta fórmula indica que cuanto más grande sea el valor de tipo de interés libre de riesgo, mayor será la prima de la opción de compra. Entonces, es verdad que viendo estas fórmulas existe una contradicción, ya que el precio de la acción no es neutral con respecto al tipo de interés libre de riesgo, porque el precio actual de una acción es una función inversa del tipo de interés libre de riesgo. Entonces, si suponemos que el valor actual de cualquier activo es función de los flujos de caja que promete generar y de la tasa a la que se descuentan, y esta última es igual al tipo de interés libre de riesgo más una prima de riesgo. Por ello, si aumenta el tipo de interés libre de riesgo, aumentará la tasa de descuento y lo contrario. Y por último, tenemos los dividendos. Los dividendos repartidos también afectan al valor de la opción, pues cuanto mayores sean los dividendos, más bajo será el coste de la opción de compra, puesto que supone que al repartirse los dividendos, el precio de mercado de la acción descenderá o no subirá tanto como debiera, lo que puede retraer a los posibles adquirientes de las opciones de compra. Con la opción de venta ocurrirá lo contrario, puesto que si desciende el precio de mercado del activo subyacente, redundará en un aumento del valor de la opción de venta. En resumen, es que el precio de una opción de compra depende principalmente de 6 factores, y siendo sus relaciones las siguientes derivadas, mientras que para la opción de venta serían las relaciones abajo, es decir, con el signo al contrario. Ahí tenemos un cuadro resumen en el que el signo positivo significa que si la variable extiende, también lo hace el valor de la opción, y por el contrario tenemos el signo negativo para decir que la variable aumenta el valor de la opción, tiende a descender y viceversa. Un poco comparando entre opciones de compra y opciones de venta y los factores que determinan el precio de la opción. Ahora vamos a hablar de los límites del arbitraje con opciones. En primer lugar, sobre opciones de compra. Entonces, voy a escribir unas fórmulas en la pizarra para que lo veamos más claro. Lo primero que tenemos que considerar es que una opción de compra no puede valer menos de cero. Es decir, el coste tiene que ser mayor o igual que cero. Luego tenemos que saber que no puede valer más que su activo subyacente. Es decir, coste tiene que ser mayor que subyacente. Por otro lado, el valor de la opción de compra americana es superior o igual a la diferencia entre el precio del activo subyacente y el precio del ejercicio. Y lo último que debemos considerar es que el valor de una opción de compra europea es superior o igual al resultado de restarle al precio del activo subyacente el valor actual del precio del ejercicio, que sería el valor de X. Con lo cual, si el precio del ejercicio supera al valor de la acción, la alternativa B, que veíamos aquí, es preferible a la A, pues sus flujos de caja totales son mayores, ya que X es igual al valor del activo subyacente. Mientras que sucediese lo contrario, las dos alternativas tendrían los mismos flujos de caja, por ello la alternativa B debería costar hoy más o al menos igual que la A. Y entonces ahí tenemos la fórmula que lo demuestra. Con lo cual se puede deducir que el ejercicio inmediato de una opción de compra americana proporciona unos flujos de caja inferiores al mínimo valor de una AT tipo europeo no ejercida. Con lo que concluimos que al ejercer una opción de compra antes del vencimiento no crea ningún valor adicional. Y para el caso de las opciones de venta, los primeros límites que hemos dicho son parecidos, pero a la opción de venta tomará siempre un valor positivo o nulo. Con lo cual, su valor siempre será inferior o igual al de precio del ejercicio de la opción. Y el valor de la opción de venta de tipo americano será mayor o igual a la diferencia entre el precio del ejercicio y el precio del activo subyacente. Entonces, si el precio del activo fuese inferior al precio del ejercicio, ambas alternativas son semejantes, porque el flujo de caja que proporcionan es el mismo, o sea, sería ese asterisco. Pero si ocurriese al revés, entonces la alternativa B proporciona un flujo de caja que es inferior al proporcionado por la otra. Y nos lleva a decir que la alternativa A deberá ser más cara que la B, lo que vemos en la fórmula. Es decir, una opción de venta americana vale más muerta que viva. O sea, vale más ejercida que vendida, debido a que el límite de que esté viva es más pequeño que el valor intrínseco, que sería de que estuviese muerta, antes del vencimiento. Y por último vamos a ver la paridad put-call. Entonces, supongamos que hay una relación entre los precios de las opciones de compra y de las opciones de venta. Para ello hay dos alternativas. Primero, que podemos adquirir una opción de compra europea, o que podemos comprar una acción subyacente, adquirir una opción de venta europea y pedir prestado el valor actual del precio del ejercicio al tipo de interés libre de riesgo. Así, si en la fecha de vencimiento el resultado en ambos casos es cero, mientras que si ocurriese lo contrario, el flujo de caja en dicho instante sería igual a ese asterisco menos X para ambas alternativas. Entonces tenemos la fórmula de que el coste de la opción es el precio de la opción. El precio de una opción de compra europea es igual a la suma del precio actual de la acción subyacente más el precio de una opción de compra menos el valor actual del precio del ejercicio. En el caso de una acción de venta europea sería la siguiente fórmula. Y por tanto, si calculamos el valor de la acción de venta de tipo americano en función del valor de la acción de compra americana, del valor de la acción subyacente y del valor actual del precio del ejercicio, hay una disparidad entre el valor que acabamos de calcular y el valor de la cotización de dicha opción de venta en el mercado. Entonces, la disparidad se debe a que P mayúscula es mayor o igual que P minúscula, porque influye la proximidad del pago de los dividendos esperados por parte de la empresa emisora de las opciones. Bien. Ahora ya vamos a empezar a hablar del modelo binomial. Entonces, es un método de valoración de opciones muy intuitivo con una matemática muy sencilla. Se basa en la posibilidad de formar una cobertura combinando una posición larga en acciones con una call vendida sobre ellas. Esta combinación es sin riesgo, por lo tanto se deben verificar dos condiciones. En primer lugar, que los flujos de caja en T igual a 1 deben ser los mismos y en segundo lugar, que el flujo de caja en T igual a 1 debe ser equivalente al flujo de caja en T igual a 0, a la tasa sin riesgo. Cox, Ross y Rubenstein proponen abordar el problema mediante una estrategia de simulación en la que el precio del subyacente no puede sufrir solo uno de los dos cambios, aumentar en una tasa X o reducirse en una tasa Y. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que queremos valorar una call con ejercicio a X igual a 105 euros instrumentada sobre un subyacente que actualmente cotiza a 100 euros. Creemos que el precio del subyacente puede aumentar en un 10% por periodo o reducirse en un 5%. En T igual a 1, el subyacente podría cotizar bien a 110 euros o bien a 95 euros y la opción tomaría respectivamente los valores CU y CD. Entonces, así planteado, el modelo binomial parece conducirnos a un razonamiento circular, porque referencia el valor corriente de la opción a los valores esperados en T igual a 1, CU y CD, los cuales dependen de cómo se comporte S en T igual a 2 y sucesivamente. Como no podemos prever con certeza los cambios de S, la opción posee un valor temporal y aquí es donde está la dificultad para valorar su prima. Sin embargo, hay una salida. Hay un momento en el que el valor temporal es necesariamente igual a 0 y la prima es exactamente igual al valor intrínseco. Por tanto, este momento es la fecha de expiración, justo, en el que la opción está dentro o fuera de dinero y no hay posibilidad alguna de que esta situación cambie. Por tanto, el valor temporal es igual a cero y la prima C, o sea, y la prima sería C igual al máximo de 0 S menos X para una call, o P igual al máximo 0x menos s para una put. Entonces podemos calcular los valores que se puede tomar la opción en la fecha de expiración y el modelo binomial nos dice que si combinamos esos valores y los actualizamos periodo a periodo hasta llegar a t igual a 0, obtenemos la estimación de la prima. Con lo cual, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Primero, fijamos arbitrariamente el número de cambios de precio que se puede producir en el subyacente, desde ahora y hasta la fecha de expiración de la opción. Después, estimamos los precios a que puede tomar el subyacente, si en cada periodo S solo puede aumentar a una tasa X o reducirse en una tasa Y. Después, calculamos los valores intrínsecos de la opción en la fecha de expiración, que son las formulitas que os he puesto ahí. Y por último, calculamos hacia atrás el valor de la opción para cada posible precio del subyacente, aplicando recurrentemente la expresión anterior. El procedimiento es similar al que emplearíamos con la valoración de un árbol de decisión, con la particularidad de que en este caso todos los nodos son aleatorios y llevan asignadas exactamente las mismas probabilidades, que serían P y 1 menos P. Entonces, la técnica es exactamente igual para las call y para las put, con la única diferencia del cálculo en los valores intrínsecos. Entonces, aquí he encontrado un Excel donde se calcula el modelo para que lo veamos. Entonces, bueno, tendríamos el valor S sub 0, que sería PT en el mes 4, o sea, el último. Luego tendríamos la X, que sería la U menos 1, siendo la U 1 más la media de las alzas. Y bueno, luego va calculando los precios del subyacente para luego hallar el valor de la call, el valor de la put y por último aplica la última fórmula que hemos visto. Y dado que el precio de la call, la prima de la put debería ser este valor que vemos aquí. Entonces, no vamos a entrar en qué hace cada fórmula porque lo tenéis el enlace en el PowerPoint para que luego vosotros en casa lo miréis más a fondo. ¿Vale? Pero simplemente son aplicar fórmulas en la hoja de cálculo. Bien, ahora el modelo de Black-Scholes. Parte de la posibilidad de establecer una posición cubierta combinando una posición larga en acciones y corta en call de tipo europeo. A partir de este planteamiento derivan una fórmula que permite estimar el valor teórico de exclusivamente opciones call de tipo europeo, que ahí no está puesto. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos esa fórmula donde n de d sub 1 y n de d sub 2 expresan la probabilidad que dejan a su izquierda los respectivos puntos de abscisa en una distribución normal tipificada. El cálculo de esas abscisas es el siguiente, que son las fórmulas que tenemos ahí abajo, donde la desviación típica es la volatilidad de subyacente, es decir, la desviación típica de su rendimiento, r es la tasa continua sin riesgo y t es el tiempo remanente hasta la fecha de expiración expresado en años o fracciones. La fórmula requiere que las opciones y sus subyacentes se negocien en mercados sin fricciones, es decir, que no existan limitaciones de acceso o restricciones en la negociación, y que los precios del subyacente cambien según el modelo browniano, que subyace en la teoría de la eficiencia. Entonces, un pequeño ejemplo. Para calcular el valor teórico de una call europea con ejercicio a 1.000 euros dentro de 9 meses, instrumentada sobre una subyacente que cotiza 800 euros y con una volatilidad del 30%. Entonces, bueno, con una tasa de riesgo del 1% actual. Como sabemos, la fórmula que hemos visto en la anterior diapositiva, lo primero que hay que calcular es el valor de las abscisas D1 y D2. Entonces, ya que R vemos que se aproxima a 0,01 y T son 0,75 años, la estimación de la prima es inmediata aplicando la fórmula. Y la prima teórica de la put sería 218,81. Y también tenemos el ejemplo en Excel, igual, aplicando las fórmulas que tenemos aquí a la derecha, pues al final obtenemos la prima, 26,24 para call y 218,81 para la put. ¿Son los mismos datos del otro asunto? De este último que hemos hecho ahora. Sí, pero ¿el otro Excel tenía los mismos datos o no? No, son ejemplos diferentes. Entonces, cabe también poner una diapositiva de la convergencia de la valoración binomial a la de Black y Scholes. Entonces, el modelo binomial es una técnica de simulación que, a diferencia de la fórmula de Black y Scholes, nos permite estimar el valor aproximado de la prima. Pero no debería interpretar únicamente y estimar como debilidades del modelo, como ocurre con cualquier estrategia de simulación. La calidad de sus resultados depende de la manera en la que se ha aplicado. El número de cambios del precio subyacente es un parámetro externo y arbitrario. Podemos construir una simulación con dos cambios, 10 o 100, y el resultado siempre es diferente. Entonces, la valoración formalmente correcta es la proporcionada por la de Black y Scholes, porque tiene la existencia de un proceso generador aleatorio que causa cambios continuos en el precio del subyacente. Y la precisión del modelo binomial será tanto mayor cuanto más alto es el número de cambios del precio que simulamos, o cuanto más pequeño es el lapso de cambio que transcurre entre un precio y el siguiente. Entonces, el valor de una opción depende de la volatilidad de subyacente, pero esta variable no está definida en el modelo binomial, con lo cual la volatilidad se manifiesta en la amplitud del cono de precios. Y por último, vamos a ver la sensibilidad del precio de las opciones con las denominadas letras griegas. Entonces, esto sirve para analizar qué variables exógenas afectan al precio de las opciones y se estudiarán unos índices o coeficientes representativos que son las letras griegas. En primer lugar, tenemos el coeficiente delta, que es la variación producida en el precio de la opción por una unidad de cambio en el precio de la acción subyacente. Entonces, ahí tenemos un pequeño ejemplo. Si la delta de la acción de compra es igual al valor que tenemos ahí, indica que si el precio de la acción subyacente aumenta o desciende en un euro, el precio de la opción lo hará en algo más de 45 céntimos. Y en el caso de la opción de venta, su delta sería del valor anterior menos 1, que indicaría que ante un ascenso o descenso del precio de la acción subyacente en un euro, el valor de la opción de compra descendería o aumentaría en unos 54 céntimos. También se puede definir la delta como la probabilidad de ejercer la misma y podríamos decir que existe el 45,7% de probabilidad de ejercer la opción de compra anterior. Las deltas indican el número de acciones necesario para cubrir una posición en opciones. Si medimos el porcentaje de variación del precio de la opción cuando el precio del activo subyacente varía en 1%, obtenemos la elasticidad. Luego tenemos el coeficiente gamma, que mide el efecto que la inestabilidad de mercado produce en el valor de la delta. Y tenemos otro pequeño ejemplo. Pero antes cabe destacar que podríamos, la medida de la sensibilidad de la delta es decir, la gamma es la delta de la delta. Porque si esta última representa la velocidad, gamma representa la aceleración. Y entonces ahora vemos el ejemplo con una volatilidad del 30%, un tipo de interés libre de riesgo del 10%, un vencimiento de 180 días y un precio de ejercicio de 11 euros. Entonces, el valor de la opción de compra será 0,65 euros si el precio de la acción es de 10 euros. La delta será el valor que hemos visto en la anterior diapositiva y la gamma será 0,00187, con lo cual podemos decir que tendríamos una gamma de 0,18%. Y si el precio de la acción aumentase un céntimo, la delta se incrementaría a la gamma alcanzando el valor de 0,45905. Y según la MOD, la gamma nos proporciona la medida de riesgo específico asumido en nuestras posiciones en opciones, ya que la delta nos mide el riesgo de posición en términos del subyacente. El coeficiente teta muestra la variación en el precio de una opción como consecuencia de una variación en el tiempo que resta para su vencimiento, es decir, es una medida del deterioro temporal. Y es la derivada parcial del precio de la opción con respecto al tiempo hasta el vencimiento. En la mayoría de los casos, teta es positivo, aunque también puede tomar un valor negativo cuando, faltando muy poco para la fecha de ejercicio, se trata de una opción de venta europea o cuando son opciones europeas, tanto de compra como de venta, sobre futuros. Esto es debido a que los contratos de futuros alteran su valor con el transcurso del tiempo, por el descenso en el coste de mantenimiento de los mismos que está implícito en el precio. También tenemos el coeficiente RO, que indica la sensibilidad del precio de la opción debida a los cambios del tipo de interés libre de riesgo, que mientras que RO es positivo para las opciones de compra, para las opciones sobre acciones, es negativo para otro tipo de activos, como es el caso de las opciones sobre futuros o de las propias acciones. Matemáticamente, RO es la derivada parcial del precio de la opción con relación al tipo de interés. Y por último, el coeficiente Vega, que indica el cambio en el precio de una opción con respecto a una variación producida en la volatilidad del activo subyacente. En la volatilidad de la acción. Entonces, si la Vega de una opción es 4,25, resultase ser 0,5, ello querría decir que un aumento de un 1% de la volatilidad provocaría que el valor de la opción fuera de 4,75. Es positivo, puesto que todo aumento de la volatilidad del activo subyacente hace aumentar el valor de la opción, ya sea esta de compra o de venta. Entonces, se dice que un inversor tiene una posición larga en volatilidad cuando tiene una posición Vega positiva. Porque si la volatilidad de la acción aumenta, también lo hará el valor de su posición y tendrá una posición corta cuando el valor del coeficiente sea negativo. Entonces, el primer caso será una cartera de opciones de tipo comprador, siendo el tipo vendedor la cartera con Vega negativa. Y por último, a modo de curiosidad, unas características del alfabeto griego. Entonces, fue el primer sistema de escritura en incluir vocales. La dirección de escritura eran líneas horizontales escritas originalmente de derecha a izquierda o alternadas de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Y en el alrededor del 500 a.C. la dirección de la escritura cambió, pasando de ser líneas horizontales que van de izquierda a derecha. Los diacríticos para representar el estrés y las respiraciones se añadieron al alfabeto alrededor del 200 a.C. Y en el 82 los diacríticos representativos de las respiraciones fueron abolidos por decreto presidencial. La letra griega sigma tiene una forma especial que se usa cuando aparece al final de una palabra. Y por último, el alfabeto griego fue usado en otros tipos de escritura, por ejemplo, para crear los números romanos, ya que el latín había perdido las consonantes aspiradas, los signos griegos que las transcribían se dedicaron a representar números. Así las letras griegas pi, teta y psi se usaron para los números 1000, 100 y 50. Con el paso del tiempo ya fueron las conocidas M, C y L. Esta es la bibliografía que he usado. Y eso ha sido todo. Muchas gracias.